Siete noches con Luciano, de Rodrigo Ferreiro. Capítulo 1. Zurdo de mierda. Acurrucada, en posición casi fetal, delgada, sucia, Cecilia yace apoyando su cuerpo sobre una pared. Nos ganaron, ¿sabes? Sí, es tan duro, loco, tan difícil. Yo soy del 52, de Mataderos. Mi viejo era matarife. Llegaba a casa pasada las 6, lleno de olor a sangre en su piel. Cobraba por quincena el viejo. Y los domingos había asado para los 4. Mi vieja estaba contenta esos días. Mi hermano también. Yo era feliz. Pequeña, libre. No como ahora. Rodeada de estas ratas asquerosas. Cecilia está encerrada. Sus ojos permanecen vendados por un trapo que fue blanco. Su cuerpo enfermo sobrevive entre 4 húmedas paredes, una puerta, un agujero que hace de baño. Mi viejo era peronista. Y yo, que en 1973 leía a Marx, me peleé fuerte con él. Hubo un último asado con mi hermano, su hijo, mi vieja, mi viejo. Ese día mi padre me gritó algo espantoso. Cecilia hace días que no prueba bocado alguno. Pesa 40 kilos, 5 menos que hace un mes. Sus dedos delgados se quiebran de solo mirarlos. Sus uñas, mugrientas y largas, se clavan en el asqueroso piso de la celda. Me fui de casa y ahora sobrevivo acá, entre estas 4 paredes inmundas, hasta que ellos decidan. El día que me fui de casa, mi viejo me miró, infló el pecho y me dijo: ¡Zurda de mierda! Se llevan a Cecilia. La arrojan sobre una camilla en una sala contigua. La tortura es infinita, pero ella vuelve al calabozo. De nuevo en la celda duerme. Sueña con 2 muchachos, de pelo largo y barba. Usan pañuelos, son del sur. Nosotros utilizamos un término que... Dice que saben de piquetes, pero no de cacerolas, y que vienen de Avellaneda. Que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. ¿Quién está ahí? ¡Contestame! ¡Che! ¡Dale! Mi nombre es Cecilia. Hace 2 meses y medio que estoy acá. Soy del oeste. ¿Vos de dónde venís? Me llamo Luciano. Soy del oeste también, pasando la autopista. ¿La autopista? La General Paz. Soy de allá. Vivo con lo puesto y salgo con mi carro a buscarme el mango. Sé lo que es el frío, el calor y el cartón. ¿Qué haces acá? ¿Por qué te agarraron? ¿Por qué me trajeron? Por zurda de mierda. Luciano, ¿podés verme? Sí. ¿Y por qué mierda no te vendaron? ¿Y qué sé yo? Ahora te veo. Hay que ver qué carajo pasa mañana. Acá adentro nunca se sabe. La noche cae en el centro clandestino. Se acerca la golpiza final de la jornada. La electricidad, el orín recorriendo las piernas y el duro suelo de la celda para dormir hacia el otro día. Una y otra vez, la misma rutina. Una y otra vez. Siete noches con Luciano, de Rodrigo Ferreira.